Pasamos al punto número 3 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre propuesta de designación de representante municipal ante la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Conocida la documentación que obra en el expediente de referencia, la Comisión previa deliberación con el voto favorable de los concejales de Unido por Yaiza y Coalición Canaria Unida y la abstención del Grupo Mixto lo dictamina favorablemente y propone al Pleno la aprobación de la designación de representante municipal ante la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, esto tiene que ver con el organismo la ESPEL. Ya se habían nombrado, cuando se conformó la corporación, se habían nombrado, de hecho estaba el concejal de turismo como titular, Ángel Domínguez, y yo como suplente, pero ellos quieren que se designe solo a una persona y que esté... Estaba al revés. Bueno, yo titular y el suplente. Pero ellos... tiene que haber una designación plenaria de una persona en concreto, y en este caso pues se propone a Ángel Domínguez como concejal de turismo, ya que, bueno, la Sociedad de Promoción Exterior pues tiene que ver mucho con ese área, y es lo que se propone para comunicárselo cuanto antes, porque incluso el compañero fue a una de las asambleas y pues prácticamente no pudo ejercer el voto, ¿no? O sea, no puede votar porque no estaba hecha, o ellos no entendían que el nombramiento hecho anteriormente valía como para tener el voto. Por tanto, es lo que se propone, y ya... Les dejo la palabra si quieren decir algo al respecto, portavoz de Ciudadanos. Bueno, nosotros, por supuesto, no cabe duda de que estamos de acuerdo y lo único, pues decirle al señor Anque que intente hacer lo mejor posible y nada más. Intenten hablar un poquito alto porque a veces luego en el audio se queda abajo para transcribir. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de la Salud en Pie? Sí, señor alcalde, lo único que nos gustaría saber, ya que... el representante por parte del ayuntamiento ha sido el suplente en este caso, don Ángel Jesús Domínguez Ojeda, ya que usted asistió a ese tipo de reunión. Nos gustaría saber qué representación tiene por parte de otros municipios, si lleva la representación por parte de la alcaldía o lleva la representación por parte de turismo. Me gustaría saber para poder opinar y corroborar los datos. Es verdad que nosotros desde Lanzarote en Pie siempre pensábamos que tiene que ser la primera persona a cargo de la ESPEL, y por eso entendemos que en un momento dado nosotros valoraríamos que fuese el señor alcalde que fuese el promotor para estar en la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote. Pero me gustaría saber si en esa reunión que estuvo hubo más alcaldes o más concejales de turismo, para saber un poquito la cuantía de la gente. Tiene palabra. Buenas tardes a todos. En la reunión que realmente, hasta donde dice, solamente se ha convocado una, como bien decía el alcalde, ya se designó que él fuera el titular y yo el suplente, y pues cuestiones de agenda, principalmente al no poder asistir él, pues fui yo como suplente. Lo que nos comentaban allí desde la dirección de la ESPER, en este caso, es que el suplente puede asistir como oyente, pero no tiene derecho ni a voz ni a voto. Solamente puede votar el titular, porque incluso la ESPER, el responsable o la persona designada, por decirlo así, es responsable, es un consejo de administración y no puede ser otra persona la que acude allí. Aquel día, alcaldes, que yo recuerde, no había ninguno. Casi todos eran los concejales de turismo. Aparte de otras instituciones como posee empresarios y diferentes consejeros del cabildo y eso, que son los que componen el consejo de administración de la ESPER en este caso. De acuerdo. Pero entonces, en este caso, usted se aparecería como titular y suplente. ¿No aparece ninguno? Suplente, es que realmente en este caso, si yo no pudiese asistir, yo tendría que delegar el voto en alguien que esté ya en el consejo de administración de otro municipio. O sea, no tendríamos representación, nuestro municipio no tendría representación. No puede ir porque si va no puede votar. Es como puede ir como oyente. Establecido por la propia ESPEL, realmente solo puede ir el titular nombrado para lo que es ejercer el voto. Si no, tendrías que delegarlo, como bien dice el concejal, en algún miembro, pero de otro municipio. Vale, entendido. Nada que decir. Bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista? Bueno, mira, nosotros entendemos que el Partido Socialista, ya que el alcalde no puede asistir por motivos de agenda a este área, entonces la persona más identificada para representarnos de moda exterior será el concejal de turismo. Nada más que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? Entendiendo que es una responsabilidad y una tarea del Grupo de Gobierno designar a la persona que crea que estime oportuno que esté representando al municipio de Yaiza en este área, pues desearle lo mejor y que defienda a Yaiza lo mejor que pueda. Gracias. Muy bien, gracias. Por tanto, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza y Coalición Canaria. ¿Abstenciones? Ciudadanos, Lanzarote en Pie, Partido Socialista y Partido Popular.